Metido, hace mucho no te he vuelto a ver. Tú no sabes cuánto me has herido y de veras que duele, mujer. Ay, chatita, la razón tú eres, que el camino no encuentre esta vez para vivir muy tranquilamente a tu lado como el tiempo aquel. Tu recuerdo es un castigo para mí. Por las noches hasta sueño con tu cuerpo, hasta siento lo caliente de tu piel, y en mi boca también siento tu aliento. Tu recuerdo es un castigo para mí. Por las noches hasta sueño con tu cuerpo, y como siempre de todo sueño se despierta, yo me digo te he soñado otra vez. Tú eres, que el camino no encuentre esta vez para vivir muy tranquilamente a tu lado como el tiempo aquel. Tu recuerdo es un castigo para mí. Por las noches hasta sueño con tu cuerpo, hasta siento lo caliente de tu piel,